Seguimos en la Comunitaria Informa, en la FM 100.3, Radio Comunitaria de Punta del Indio, y continuamos en este recorrido de memoria y ambiente, podríamos decir, como la coordinadora que se fue gestando con distintas organizaciones en la localidad y entendiendo un poco qué significa para nosotros la memoria y qué significa el ambiente dentro de lo que es la perspectiva de derechos humanos. Y para ello nos comunicamos con una compañera de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, que es Claudia Ermili. ¿Lo dije bien el apellido, Claudia? Buen día. Hola, buen día. Sí, en realidad es Ermili, ahí bien está. Italiano. Ahí está, Ermili, ahí está. Uno le pone sí. El acento donde quiere, parece. Claro, pero pasa siempre. Sí. Bueno, Claudia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien. Acá desde Esquel estoy hablando de Chubut, Cordillera Sur. ¿Cómo? Decinos dos, tres cositas de cómo es ahí. Bueno, mira, yo no soy nacida aquí. Vine hace 35 años más o menos a vivir, uh-huh. Y bueno, por algo me quedé, me gusta mucho. Estamos en plena cordillera, es precordillera, sí. Sur, un poquito al sur de lo que es Bariloche y Bolsón, así que bueno, tenemos un paisaje de montaña muy hermoso. Es un lugar bastante tranquilo para vivir, para criar hijos, los míos ya criados y crecidos. Y la verdad que, bueno, muy contenta de estar por acá, una linda ciudad. Uno parece que, y me parece que es algo muy similar a acá a Punta del Indio, ¿no? Uno parece que, ya sea que nazca o ya sea que uno se vaya, en estos lugares como que cree que es el paraíso. En parte lo es, pero en parte el paraíso oculta muchas cosas que suceden y que no salen a la luz tan fácilmente. Y tiene que ver con este cuidado donde vivimos como comunidad, como pueblo, como colectivo. Y digo esta similitud, nosotros somos una reserva de biosfera y tenemos serios problemas ambientales y de falta de cuidados y de agresión y de falta de integralidad con la naturaleza. Y por ahí pasa lo mismo también, ¿no, Claudia? Sí. Sí, acá tenemos, por suerte, un grupo de vecinos esquelenses desde hace muchísimos años, muy unidos, muy aguerridos. Creo que la lucha de Esquel ha trascendido las fronteras de la provincia a nivel nacional, porque bueno, acá le dijimos no a la mega minería hace ya 18 años, uh-huh. Y bueno, y seguimos en la lucha porque la amenaza es constante, las empresas multinacionales, como ya todos sabemos, compran voluntades, y así estamos, ¿no? Nosotros hemos recorrido. Yo hablo ahora como vecina de Esquel, no, uh-huh, como APDH, porque sí, la regional de APDH nació hace poquito, hace 4 años, pero bueno, como vecina de Esquel hemos recorrido un muy largo camino, estamos muy conectados con otros pueblos y ciudades de la cordillera de Argentina donde han sufrido las mismas amenazas, incluso ya tienen muchos problemas con la mega minería. Hasta tenemos editado un manual, uh-huh, sobre mega minería, uh-huh, y digo y recalco mega porque no es toda la minería. Hay cosas que sí o sí se pueden hacer cuidando el medio ambiente y siempre están tratando de que las cantidades y la calidad de lo que se extrae de nuestra tierra sea lo mínimo necesario, lo suficiente para alguna parte de la vida nuestra. Pero la mega minería es otra cosa. Uh-huh. Así que bueno, desde el lugar, digamos, desde la PDH, la regional, uh-huh, siempre estuvimos pensando desde que nació la regional, ¿por qué no crear una comisión de ambiente? En algún momento APDH como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional tuvo una comisión, se había desarmado. Bueno, esta vez insistimos y nos dijeron, bueno, ya que tantas ganas tienen, ármenla. La comisión nació el año pasado con la premisa de trabajar con las organizaciones sociales y asambleístas que ya están funcionando en todo el país. Así que bueno, el trabajo viene despacio, lentamente, tratando de conectarnos con otras regiones del país que también tienen otras dificultades en cuanto al cuidado de su territorio. Nosotros estamos con este tema de megaminería, pero en otros lugares del país sabemos que están luchando muchas organizaciones sociales con el tema de los agrotóxicos, con el fracking, con la soberanía alimentaria, con el desmonte. Acá En tenemos fin, el tema de son los un... humedales, por ejemplo, que los Claro. country, los lugares cerrados y los municipios se están secando para hacer negocios inmobiliarios, por ejemplo. Sí, yo creo que el tema del agua, como vos estás hablando ahora, es un tema que nos une a todas las ciudades y pueblos, más allá de cuál es la amenaza que tenemos encima, si es una cuestión inmobiliaria, si son agrotóxicos, si es megaminería, si es fracking. El tema del agua es lo que nos une. Hay lugares en los que hay escasez de agua, hay lugares en los que el agua está contaminada. Bueno, es un tema creo que mundial, ¿no? Porque cuando acá en Esquel hace muchos años hasta se han hecho documentales, ¿no? Que vienen por el oro, vienen por todo. Bueno, ese todo creo que hoy por hoy es el agua. Vienen por el agua dulce, que es lo que escasea en el mundo. Y bueno, tenemos ahí la pata de las multinacionales y los gobiernos que por ahí aceptan esas premisas, las tenemos encima de la cabeza. Y bueno, y tenemos que seguir luchando. Claro, y por eso es este desafío de que el ambiente como tal sea reconocido y el agua, por supuesto, como derecho humano. Claro, exactamente. Yo creo que nosotros, bueno, estuvimos trabajando acá en un proyecto que ya les voy a contar, pero lo que quería decir ahora es que hay una dificultad del hombre en general, hombre como humanidad, no como hombre o mujer, de verse fuera de lo que es la naturaleza. Y no es así. O sea, fuera de lo que es la naturaleza, como para manotearla y conseguir lo que necesito para vivir como estoy viviendo hoy por hoy. Y creo que ese es el error, ¿no? Somos parte de la naturaleza. Nosotros como Movimiento de Derechos Humanos acá en Esquel nacimos en otro tipo de conflictos, en medio de otro tipo de conflictos, como fue recuperación de tierras por pueblos originarios, y creo que ellos son los que nos están dando la base hace ya muchos años de cómo tenemos que ubicarnos como humanidad. Somos parte de la naturaleza. La cosmovisión de los pueblos originarios nos están enseñando esto, y eso es lo que tenemos que tender, digamos, a difundir entre nuestros jóvenes, sobre todo, ¿no? No estamos acá para saquear ni manotear lo que tenemos primero a mano, sino estamos acá para vivir y convivir con la naturaleza. Nosotros, Sí. sí, No, no, perdóname. mencionaste de un proyecto que estaban llevando Sí, adelante en función de esto. eso te iba a comentar. Sí. Como comisión, bueno, no hace ni un año que estamos funcionando dentro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como Comisión de Ambiente, pero logramos sacar varias notas y pronunciamientos, llegamos al Congreso de la Nación por la ley de incendios, de presupuestos mínimos de bosque nativo, etcétera, pero lo que tenemos ahora más importante, digamos, con más entusiasmo, es un proyecto educativo. El proyecto le decimos educativo porque no es pedagógico, o sea, no le estamos tirando línea a los profesores, sino es un proyecto para que cada profesor y cada grupo de alumnos de escuela media vea de qué manera se interesan por investigar acerca de algún tipo de extractivismo que ocurra en su lugar. El proyecto se llama Modelo Económico Extractivista y Derechos Humanos. ¿Cómo relacionar Este modelo de producción que tenemos hoy, modelo de distintas producciones, con los derechos humanos, justamente por lo que vos decías antes. El agua, el ambiente, es un derecho humano y está en la Constitución. Y bueno, eso es lo que queremos que, por lo menos apuntar a los adolescentes, que empiecen a interesarse en estos temas. En profundidad, estudiando realmente y no dejándose llevar por ahí por lo que dicen los medios, la radio, la televisión o simplemente googlear, sino investigar realmente cómo se vive con un extractivismo supremo, por ejemplo. Y en este proyecto, para motivar a los profesores y a los alumnos, hemos hecho videos con explicaciones de distintos expertos de distintas partes del país. No solamente desde acá de Patagonia, ¿no? De distintas partes del país, gente que es participa de la Asamblea por los Derechos Humanos en sus regionales, han hecho distintos videos sobre agrotóxicos, sobre desmonte, sobre soberanía alimentaria, sobre fracking, sobre megaminería, sobre el derecho al agua. Y está muy interesante. Estaría bueno que en cada lugar, en cada ciudad o en cada región, pudiéramos difundir desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o desde los medios de comunicación que a los profesores conocidos que se metan en la página de APDH, una homepage que tiene, y ahí está las bases del proyecto. Es muy sencillo, solamente es anotarse y empezar a investigar. Y el resultado de la investigación puede ser de la manera que se les ocurra. Puede ser un ensayo, puede ser un video o un audio o, no sé, hasta un trabajo plástico. El tema no es quizás tanto el resultado, sino como el proceso de investigación. Y el proceso de incorporar estos conocimientos y decir, bueno, a ver qué pasa, qué nos pasa con esto. ¿Estamos realmente vulnerando algún derecho humano permitiendo estas cosas? Eso es, Está simplemente. muy bien. ¿Cuándo fue que largaron este proyecto, Claudia? El proyecto está desde fin de año, pero lo largamos en febrero con la ilusión de que por ahí en este cuatrimestre hubiera algún grupo de alumnos y profesores, pero teniendo en cuenta lo que pasa con las restricciones por COVID y que no en todas partes del país la presencialidad de las escuelas ha sido posible y la virtualidad tampoco ha sido posible en todos lugares porque, bueno, tenemos mucha. Hay falta de conectividad en muchos lugares, falta de elementos, de herramientas, ¿no? Para poder hacerlo. Pero bueno, más o menos ahora, en este segundo cuatrimestre que va a empezar ahora en agosto, ya tenemos varios grupos que se han inscripto. Y bueno, tenemos mucha ilusión de que esto pueda seguir, que no se corte, que el año que viene podamos seguir con este proyecto. La idea es que la Comisión de Ambiente de APDH pueda leer los trabajos que envíen los alumnos y publicarlos en la página y en las redes sociales y en donde se quieran publicar. La consigna es esa, ¿no? De que permitan publicar sus trabajos y empezar a difundir esto, ¿no? ¿Qué relación hay entre un modelo de producción extractivista y los derechos humanos? Bien, bien. Es bastante complejo pensar el mundo desde otro punto de vista, pero creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo y empezar, bueno, empezar a ver cómo se puede vivir desde otra forma. Sí, es un gran desafío teniendo en cuenta que lo que se transmite en el día a día es justamente el del consumo, ¿no? Ese consumo Obviamente, sí. irrefrenable que bueno, que en definitiva también es la explotación del ambiente. O sea, en vez de tener una relación Sí. amable, solidaria con el ambiente, es una relación de colonización y de explotación. Exactamente. Igualmente es bastante complejo pensarnos desde otro lugar porque, bueno, hay muchas necesidades creadas desde los últimos 50, 60 años, la tecnología nos ha, digamos, nos ha facilitado un montón de cosas, pero también nos ha invadido en nuestra manera de vivir. Y es difícil pensar la vida desde otro lugar, pero yo creo que es necesario. Es necesario pensarla desde otro lugar, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesito estrictamente para poder vivir y qué es lo que yo puedo, cómo puedo convivir con mis alrededores, con mi ambiente, sin destruirlo, sin saquearlo, porque nos vamos a quedar sin nada? Entonces, bueno, es complejo, pero yo creo que está bueno para ir pensándolo y por eso apuntamos a la gente más joven, porque es el momento en que ellos pueden elegir otro estilo de vida, otro estilo de relación con la naturaleza, de pensarse dentro de la naturaleza y bueno, y ver que el ambiente somos todos y tenemos que, como vos decís, convivir y vivir de una manera mucho más amable, y dejarnos, no dejarnos llevar por esto del consumismo a rajatabla, sabiendo que es también una entrada, una salida laboral para mucha gente, ¿no? Pero bueno, buscarle la vuelta a otras maneras, de economías, de modelos económicos. Tal cual. Claudia, volvenos a repetir cuál es la página, si la gente, las docentes que nos están escuchando pueden ingresar y pueden interiorizarse de este proyecto. Bueno, la página es muy sencilla, es apdh.org de organización. Les va a salir ahí en Google APDH Homepage, que es en inglés. Y ahí mismo, en la página, aparece, ahí nomás a la derecha, en un recuadro en rojo, el proyecto. Está siempre en ese lugar porque tratamos de que sea algo muy visible, ya que queremos que esto perdure en el tiempo, que no sea solo para este año lectivo 2021, que el 2022 podamos seguir con este proyecto. El proyecto se llama Modelo Económico Extractivista y Derechos Humanos. Perfecto. Y bueno, ahí pueden ingresar, tienen las bases. Así que me pueden Bien. escribir. Bien, entonces Y tienen los invitamos. videos que están muy buenos como para motivar, digamos, a los chicos. Hay distintos tipos de extractivismos y también están los tres presidentes de APDH, Soledad Astudillo, Guillermo Torremar y María Elena Nadeo, hablando sobre derechos humanos y extractivismo. Bien. Buenísimo, porque es una invitación a esto, a que desde la escuela, desde la educación, también aportemos a la transformación de este modelo por un modelo más humano y más amable. Claro, sí, exactamente. Es uno de los hashtags del proyecto es educar por un ambiente sano. Ahí va. Claudia, te agradecemos enormemente la charla. Es muy importante para nosotros, bueno, esta comunión con la Comisión de Ambiente de APDH. Y bueno, esperemos ver cómo continúa esto. La lucha no termina porque, bueno, los intereses son muy grandes y las ganancias son gigantes también. Así que cualquier Sí. novedad y cualquier necesidad de comunicar, aquí estamos, los micrófonos están abiertos. Bueno, te agradezco la oportunidad de poder salir al aire y también la oportunidad de seguir comunicados. Siempre necesitamos medios de comunicación, sobre todo los que estamos en lugares muy, muy alejados de lo que es Buenos Aires y de Capital. Así que bueno, te agradezco un montón, los vamos a tener muy en cuenta en todas las pronunciamientos, presentaciones, proyectos que tengamos y bueno, a seguir cuidando el ambiente porque somos nosotros, es nuestra casa y somos nosotros. Tal cual. Claudia, muy buen fin de semana y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego.